La paz de Jesús. Hermano, hermana, ven conmigo, recibe la paz de Jesús. Yo golpeé tu rostro, tú golpeaste el mío, ven, construyamos la paz. Yo te invito a venir con sincero corazón delante de Jesús, que cuelga injustamente del madero de la cruz. Hermano, hermana, ven conmigo, recibe la paz de Jesús. Yo golpeé tu rostro, tú golpeaste el mío, ven, construyamos la paz. No se trata de decir, Él es Dios, puede perdonar. Se trata de comprender que Jesús comenzó el perdón. Hermano, hermana, ven conmigo, recibe la paz de Jesús. Yo golpeé tu rostro, tú golpeaste el mío, ven, construyamos la paz, ven, construyamos la paz.